Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Eran las 22:14 horas del pasado 15 de junio. Desde toda España, desde la capital, pero especialmente desde la costa mediterránea y desde las Islas Baleares, allá donde no había nubes, en el cielo apareció una luna de sangre. Así se conocían a eclipses totales como los que se produjeron ese día 15, que fue verdaderamente espectacular. Los eclipses de sangre, las lunas de sangre, han generado a lo largo de la historia todo tipo de leyendas, todo tipo de mitos, y han despertado los miedos de muchos, sobre todo cuando no se comprendía qué es lo que ocurría. Lo sabemos, es la Tierra que con sus sombras se interpone entre la Luna y el Sol, y por lo tanto provoca ese bellísimo fenómeno astronómico que pudimos contemplar y sobre el que hablamos esta noche con Jesús Callejo en las Historias Zona Cero. Muy buenas, Jesús. Eclipsado me ha dejado Bruno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? ¿Lo visteis? Yo le vi, lo fotografié. Sí. Tengo ahí una secuencia de fotografías durante más de media hora que duró el eclipse, desde que empezó a salir, que prácticamente no se veía nada, es verdad que estaba... Sí, las nubes además, en los sitios en donde hubo nubes, sí, fueron... como dicen los hombres del tiempo, nubes de evolución diurna. Es decir, justo la evolución diurna en algunos lugares se coló, diurna o taciturna un poquito, ¿no? Se coló justo donde se encontraba la luna. Sí. Yo no tuve la ocasión de poder verla en el momento de máximo esplendor. Sí, lo seguí por internet la retransmisión. Después sí, las nubes se retiraron y por lo menos cuando la luna empieza a recuperar su tamaño, a recuperar su forma y su aspecto normal, el fenómeno se precioso, pero me perdí esa luna de sangre, que era preciosa y fue el signo identificativo y la fotografía un poquito, ¿no?, de este eclipse, que la luna se volvió roja, roja, roja. Sí, sí, había un momento que estaba totalmente roja, sanguinolienta, de ahí ese calificativo de luna de sangre, y es un fenómeno lógico, ¿no?, de estos eclipses lunares totales, ¿no?, donde poco a poco, cuando va recuperando su luminosidad, pues tiene esa penumbra que desde nuestra perspectiva pues se ve como roja, y es lo que generaba en el pasado pues muchas supersticiones y pensando pues que algo malo podría ocurrir, y de ahí que los eclipses, tanto de luna como de sol, se asociaran normalmente a malos presagios, a augurios nefastos, porque o bien había algún tipo de catástrofe, o había alguna batalla por medio, o había alguien famoso que se moría. Entonces de ahí que dentro de lo que es la literatura, dentro de lo que es la mitología, los eclipses no tengan tan buena fama, y en parte por esta parte sanguinolienta de la luna cuando se producen estos eclipses totales. Pero desde luego el espectáculo precioso, o sea, fuera ya de supersticiones, cuando nos quedamos solo con el fenómeno astronómico, es genial. Yo tuve la suerte, ya te digo, de ver todo el proceso, coloqué mi trípode y cada cierto tiempo haciendo exposiciones de unos 5 segundos para captar la poca luminosidad que en ese momento emitía la luna, pues me salieron la verdad que unas fotos chulas, algunas he puesto ahí en Facebook. Además, hay un verdadero seguimiento cada vez más, tanto la gente que tiene los aparatajes, ¿no?, de los telescopios, pero es que luego hay cámaras preparadas e incluso accesorios para conseguir esa foto exacta, ¿no?, para lo que tú dices, con una secuencia así muy rápida para no perderte nada del fenómeno, pero cada vez hay más aficionados. Cada vez más, hombre, teniendo en cuenta que ahora... Y sobre todo yo creo en parte porque los eclipses de sol casi siempre decepcionan y son peligrosos, y entonces durante los días anteriores se mete tanto miedo. Además hay que hacerlo porque hay la espectacularidad del fenómeno te hace mirar al sol directamente, pero con la luna lo bonito es que la podemos mirar y no nos va a pasar absolutamente nada, ¿no? No pasa nada. Bueno, los esquimales pensaban otra cosa, que está muy teñido de leyendas, de supersticiones, de mitos. Los esquimales creían que los eclipses se debían a enfermedades que tenía o bien el sol o bien la luna, y por lo tanto evitaban salir al exterior cuando se ocurrió un fenómeno astronómico de estas características, porque pensaba que te podías contagiar del mal que estaba afectando a los astros, así que ellos se resguardaban. Sin embargo, en otro tipo de culturas, pues como ocurría en ciertos pueblos del Perú precolombino, pues cuando había una de estas circunstancias, por ejemplo un eclipse total de luna, salían precisamente para crear fogatas, para, en fin, animar un poco, ¿no?, a esa luz que tenía la luna y que no se extinguiera. Y lo mismo pasaba cuando había un eclipse de sol. Es decir, intentaban lanzar flechas encendidas hacia el astro rey para eso, para que animarle, como diciendo, ¿qué le está pasando? Se está desvaneciendo, está languideciendo. Entonces, bueno, pues dentro de esa superstición y de esa cultura que tenían estas culturas de tradición, pues pensaba que de esta forma, pues bueno, se animaba. Un poco lo que pasa también con la noche de San Juan, cuando ya sabéis que a partir de ese momento, pues el sol, o por lo menos los días, van cada vez disminuyendo, entonces se hacen esas fogatas simbólicamente para reforzar el sol y que, hombre, que la oscuridad no gane a la luz. Es la clásica lucha incruenta de la luz contra la oscuridad, que en este caso también se representa con los eclipses de sol y los eclipses de luna. El eclipse de luna, antiguamente, lógicamente, no se sabía exactamente a qué se producían. Hoy los tenemos perfectamente medidos. Hoy sabemos cuándo va a ocurrir el siguiente, aunque nos digan, van a pasar tantos años que va dentro. Unos meses, bueno, ha pasado. Yo creo que dentro de tres años tenemos otro eclipse de luna. Dentro de tres años. Que ha sido muy espectacular. Sí. La verdad es que eclipses de luna hay más que de sol, evidentemente por cuestiones obvias, pero el eclipse que tuvimos la ocasión de contemplar el pasado día 15 fue además a una hora muy prudente, fue muy bonito, muy visible, y en un día en donde la luna al aparecer por el horizonte, poquito después de aparecer por el horizonte, es decir, todavía con luz, comienza a retirarse. Pero antiguamente no tenían ni idea que era nuestro planeta, que éramos nosotros los que nos estábamos interponiendo entre medio. Y eso fue lo que genera las leyendas, ¿no? Claro, cuando tú no entiendes un fenómeno, lo que está ocurriendo, sea atmosférico, sea astronómico, pues te inventas algo. Y eso que te inventas normalmente está relacionado con su mitología propia, con sus dioses y, por supuesto, pues con un cierto fanatismo, con un cierto miedo, porque no estás entendiendo de lo que está pasando y normalmente lo asocias a algo negativo. Es decir, en el momento que el orden natural de las cosas no se produce, pues algo está pasando, ¿no? Y si eso ocurre, pues en medio de una batalla, y ahora contaremos algunos casos, pues ni te cuento. Por ejemplo, en China, que los chinos ya sabéis que a nivel astronómico son posiblemente los que tienen los registros más antiguos de los eclipses. Se habla que oficialmente el eclipse de sol más antiguo del que hay constancia se registró en el año 1375 antes de nuestra era y sucedió en Ugarit. Hoy se llama Ras Samara, lo que es actualmente Siria, y ocurrió una batalla, es decir, como una batalla dejaron de luchar porque el sol se oscureció, entonces pensaron evidentemente que se podía datar cronológicamente la batalla y ese eclipse de sol, y fue en el año 1375 antes de nuestra era. Pero también se dice que el más antiguo registrado fehacientemente y con mayor seguridad es el que ocurrió el 31 de julio de 1063 antes de Cristo, que se registró por los babilonios. Pues no, parece ser que los chinos, como siempre, que tienen registros mucho más antiguos, siempre están un poco por delante de nosotros, incluso en el calendario. Bueno, pues los chinos tienen eclipses registrados del año 2134 antes de Cristo. O sea, que os podéis imaginar que sí que en muchos pueblos, sobre todo los que tienen tradición astronómica, como son los babilónicos, como son los egipcios, como son los chinos, sí que tienen constancia de estos eclipses. Pero cuando no hay constancia, y son pueblos, por supuesto, que no entienden lo que está pasando, entonces inventan cosas. Porque incluso en China, los eclipses decían que se producían cuando el dragón celestial, ya sabéis, todo el dragón de Oriente no tiene las connotaciones negativas que tiene el dragón de Occidente, que se le asocia siempre al anticristo, al paganismo y tal. Bueno, para los chinos el dragón es como un símbolo importante, solar, pero en algunos casos, cuando se producían los eclipses, ese dragón celestial comía el sol o se comía la luna. Y de ahí la palabra eclipse para el chino, que significa comer. Se lo estaba devorando poco a poco. Algo parecido a los aztecas. Los aztecas también eran excelentes astrónomos, pero eso no quita para que la clase más popular, la clase llana, pues pensaban que los eclipses de luna eran producidos por la, pues eso, por un monstruo, por un dragón también, que se estaba tragando la luna. Y de hecho hay muchas representaciones, muchos glifos, donde se representa de esta manera. Ya digo, a pesar de que ya los aztecas sabían perfectamente que los eclipses de luna eran producidos por la sombra de la Tierra, no tenía ningún tipo de duda. Luego os contaré una anécdota, porque hubo un fraile de Guatemala que intentó evitar una ejecución de esta manera, diciendo, cuidado, que como me ejecutáis, va a haber un eclipse, no decía un eclipse, va a haber, la luna va a desaparecer, los dioses se van a enfurecer. Lo malo es que los aztecas sabían perfectamente cuándo iba a ocurrir el eclipse, y dijo, sí, venga, pon ahí la cabeza y abre tu pecho, que te vamos a extraer el corazón como los dioses aztecas mandan. Él quería hacer un poco de magia, ¿no? Para que no lo hicieran. Algo que ya hizo Colón en su momento, en el cuarto viaje, y eso sí le salvó. Pero claro, cuando Colón le ocurre esto, está hablando con los indígenas del norte de Jamaica, que no tenían ni idea de eclipses. Cuando este fraile español que le ocurre en Guatemala, los aztecas sí sabían cuándo ocurrían los eclipses, y por lo tanto la estratagema que utilizó Colón no le sirvió para nada a él. Y luego también otras culturas y otros pueblos. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Pues sí, mira, los coreanos, por ejemplo, creían que los eclipses eran intentos del rey de la oscuridad, que para ellos se llama Ganasnara, por robar el sol o la luna. Y este rey malvado enviaba a sus perros para que se llevaran a los astros, pero al final se quemaban al cogerlos con la boca y los volvía a dejar donde estaban. O sea que, como ves, se creaba toda una mitología con personajes de todo tipo. Pero es que incluso en Egipto, que estamos hablando ya de una cultura mucho más avanzada, más desarrollada, también es muy simbólica. Es decir, aquí cuando se habla que en Egipto, al contemplar los eclipses, lo veían como una confrontación entre Set y Horus, evidentemente hay mucho simbolismo alrededor de todo esto. Set arrancaba en ese momento uno de los ojos de Horus durante la pelea, que podía ser el sol o la luna, depende qué tipo de eclipse fuera, y se lo tragaba. La devolución de la luz provenía de la intervención divina de Ra, del dios Ra, que al final deshacía el entuerto con su poder supremo y devolvía los ojos a Horus, y por lo tanto pues otra vez la luna estaba brillando, o otra vez el sol pues volvía a emitir sus rayos. O sea que hay siempre interpretaciones simbólicas, como en este caso de los egipcios, y hay otros casos. Si nos vamos, por ejemplo, a la tribu Munda, el centro este de la India, creía que el responsable del eclipse era un demonio llamado Danko. Este demonio, según el mito, hacía ciertos préstamos al sol y a la luna, y cuando los astros no podían pagar antes de la fecha fijada, el Danko, es decir, el mal, les encarcelaba y desaparecían del cielo. Es decir, hasta que no pagaban su tributo, pues no volvían a salir de la prisión, y salir de la prisión significaba ni más ni menos que volvían a lucir. Los rumanos, tres cuartos de lo mismo. Estamos hablando de los antiguos rumanos. Creían que el culpable de los eclipses era una criatura maligna conocida como el Barcolac. Se parece un poco a los Burcolac, que eran los vampiros rumanos, y que pertenecía a una categoría denominada las bestias del cielo. Entonces cada una de estas bestias estaba especializada en algo, y los Barcolac estaban especializados en suprimir el brillo tanto del sol como de la luna. Dependiendo de la región, podía ser un fantasma, podía ser un hombre lobo salido del cadáver de un niño. Tenían, en fin, la labor era atacar y devorar al sol, a la luna, y dar lugar a los eclipses y a las fases lunares. Entonces ellos, bueno, pues pensaban que todo formaba parte de esta misma historia. ¿Y pero, en algún caso ha habido algún ritual o algún sacrificio? Sí, los rituales un poco los que os comentaba. Por ejemplo, hay un libro en el que siempre que se habla de antropología, o por lo menos de este tipo de rituales en pueblos antiguos, pues es casi de lectura obligada. Me refiero a La rama dorada, de James Fraser, que es un libro clásico, ¿no?, donde los haya. Entonces, bueno, pues eché una ojeada preparando este monográfico y dije, pues a ver un poco qué nos dice La rama dorada para algunas de estas tribus prácticamente desconocidas y que él, pues con una paciencia infinita, fue recogiendo. Y él contaba, por ejemplo, que los sencis del Perú disparaban flechas encendidas al sol durante los eclipses, o que algunas tribus del Orinoco, durante el eclipse de luna, ponían bajo tierra ramas encendidas porque, según ellos, si la luna se extinguía, todos los fuegos de la tierra se apagarían con ella, excepto los que estuvieran ocultos a su mirada. Entonces, ese fuego lo escondían debajo de la tierra, por lo menos para seguir preservando el fuego y que no se extinguiera de manera definitiva. O sea que, bueno, como ves, esos rituales siempre estaban asociados pues con lo que ellos tenían, con la naturaleza, y siempre pues con lo que pensaban que podían avivar o bien a la luna o bien al astro rey para que no decayera y que otra vez volviera pues a resurgir. Sé que siempre son muy muy parecidos todo este tipo de rituales, y algunos de ellos pues llegaban incluso al sacrificio de algunos animales, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, siempre se asociaban todos estos astros a algunos dioses y pensaban que el hecho de que no se vieran es que tenían hambre, y el hambre ellos siempre lo asociaban al hambre de sangre, así que había que sacrificar algún animalito. Y bueno, como al final, es verdad, al cabo de media hora, tres cuartos de hora volvía a resurgir, pues dijeron, oye, el ritual nos ha salido de vicio, ¿no? Y eso es lo que se repetía hasta que al final se dieron cuenta que efectivamente esto tenía que ver con un fenómeno astronómico. ¿Y relación con noticias apocalípticas también lo utilizaban? Sí, porque como normalmente este tipo de eclipses, ya digo, estaban asociados a malos augurios, ¿no?, de personas que podían fallecer, entonces siempre se hablaba de que algo malo podría ocurrir en ese momento. Es el caso, por ejemplo, de personajes importantes como el emperador Ludovico Pío, que muere precisamente en uno de estos eclipses y que se considera un mal presagio. También se asocia a la crucifixión de Cristo. Sabéis que se dice que se produce un eclipse total de sol, pero hoy se sabe que no, que el único eclipse total visto en Jerusalén en aquel siglo se produjo el 24 de noviembre del año 29. Por lo tanto, salvo que aplacemos la ejecución sumaria de Cristo para el año 29, no tuvo nada que ver con ningún eclipse de sol, a pesar de que algunos investigadores y algunos textos bíblicos lo hacen deducir, ¿no? Entonces siempre había como una parte apocalíptica en todo esto, porque claro, se asustaba, eso daba mucho miedo, daba mucho susto el que eso desaparecía. Pero lo importante es, sobre todo, cuando esto se producía en medio de alguna batalla. Porque claro, eso marcaba el cariz de la batalla, en el sentido de que estaba ocurriendo algo que no entendían y pensaban, evidentemente, que tenía que ser los dioses los que estaban enfadados y que esto había que remediarlo. Es lo que ocurrió en el año 585 a.C. con la batalla entre medos y lidios, que los dos se quedaron estupefactos y al final tuvieron que desistir porque decían, aquí algo está ocurriendo que no podemos controlarlo. O lo que ocurrió en el 413 antes de nuestra era, que se retrasa la partida de una flota griega y que luego es lo que provoca la derrota de Siracusa, precisamente por no estar esos barcos en la lucha en el mar, porque pensaban que algo estaba malo pasando. Claro, efectivamente luego lo asociaron a un mal presagio, porque al perder la guerra, pues dijeron, esto es como consecuencia del eclipse, y no era como consecuencia del eclipse, era consecuencia de que no sacáis los barcos en el momento que los tenéis que sacar. Hasta Alejandro Magno ganó una batalla así, aprovechándose uno de estos eclipses. Él no lo sabía, pero el día 20 de septiembre del año 331 a.C., 11 días antes de la batalla de Arbela, hubo un eclipse. Eso desmoraliza a los persas y favorece la victoria de Alejandro Magno, que cuando va allí, pues prácticamente solo les tuvo que soplar. Les paseó porque, bueno, los otros no entendían nada, pero bueno, se ve que los griegos de Alejandro Magno eran un poco más listos y sabían que eso se obedecía, o bien porque él se consideraba un dios, sabéis que Alejandro Magno se creía casi una reencarnación del dios Amón, o bien sencillamente porque conocían mejor las tablas astronómicas y pudieron vencer como consecuencia de eso. ¿Y la luna de sangre ha tenido también alguna connotación vampírica o no? Hombre, vampírica, salvo para Rumanía, que ya sabes que hay vampiros por todos los sitios, y has visto ese monstruo que siempre está pululando por la noche. La luna de sangre, el mayor acontecimiento que generó, más que por vampiros, porque no, los vampiros ya sabéis que tienen otras características, es decir, es verdad que la luna llena está muy asociada a casos de vampirismo, y para que se produzca un eclipse total de luna tiene que haber luna llena, pero el mayor acontecimiento es el que os he mencionado antes un poco de pasada, pero que merece la pena extenderse un poco más, que es el que le ocurre a Cristóbal Colón justo en ese último cuarto y viaje, el último de los cuatro que hace, el cuarto y último viaje, mientras exploraba la costa centroamericana. En fin, Colón estaba intentando encontrar determinadas islas, incluso asentarse de una forma permanente. La situación era desesperada, en fin, los hombres prácticamente se le amotinan, encima tiene una epidemia de bromas, que dicho así suena a broma, pero realmente es una peculiar variedad de molusco bivalvo marino, ¿no?, que agujerea el maderamen de la flota y por lo tanto empieza a tener problemas. Y las cuatro naves que él tenía, pues dos de ellas las tiene que abandonar y finalmente tiene que embarrancar las dos últimas carabelas en la costa norte de Jamaica. Estamos hablando del año 1503. A partir de ahí pasa el tiempo, en principio los nativos de Jamaica, los Arawak, les dan alimento, suministro, pero ¿qué ocurre con los nativos de Jamaica? Que se aburren, que se cansan ya de que a cambio de darles mandioca, maíz y pescado, pues los hombres de Colón les den baratijas, campanitas, silbatos de hojalata. Dice, hombre, dice, de esto ya tenemos mucho. Somos primitivos, pero no somos tontos. Bueno, los hombres se le empiezan a amotinar a Cristóbal Colón, amenaza el hambre y al final se le ocurre algo ingenioso. Y lo ingenioso es que él tenía un almanaque de un astrónomo matemático alemán, que es Rijo Montano, y en ese almanaque había ni más ni menos que una serie de tablas astronómicas que abarcaban desde el año 1475 hasta 1506. Se documentaba bien Colón, ¿eh? Se documentó perfectamente, así que él sabía qué día iba a ocurrir un eclipse total de luna, que era el 29 de febrero del año 1504. Así que se lo dijo a esto, le digo, bueno, como no me deis más alimentos, voy a hacer que los dioses, que mi dios cristiano se enfade con los vuestros y que os quite la luna. Y efectivamente, al final, cuando ocurre el fenómeno, se asustan tanto que hacen que le den todo tipo de alimentos. Los eclipses de luna, las lunas de sangre, sus leyendas, las profecías asociadas, los mitos, ha sido el tema que hemos abordado esta noche con Jesús Callejo en sus historias Zona Cero. Jesús, Pues sí, sí, sí, lo he abordado yo y hasta Mark Twain. Tiene una novela, lo digo solo de pasada, Un yankee en la corte del rey Arturo, donde el protagonista también se salva gracias a que sabía cuándo iba a ocurrir un eclipse de sol. Así que, como veis, hasta puede salvar la vida esta historia, pero puntita. O sea, que viaje que hagas, llévate un almanaque con todos los movimientos y los me llevo a Regio Montano, por si acaso, pero como veis, es hasta práctico conocer este tipo de datos. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vamos con la luna a otra parte. De los vientos en Onda Cero.